Hola, buenas tardes. En estos días de fiesta queremos leer dentro del programa Hojas de Canelo una breve crónica de Gabriel García Márquez, del libro Crónica y Reportajes, que escribió en Colombia hace ya muchos años y que muestra la faceta de periodista de Gabriel García Márquez. La verdad es que como periodista fue espectacular. Sus conocimientos en la realidad colombiana, su análisis y crónica sobre todo el mundo, incluso el mundo europeo, de la década del 50, su capacidad imaginativa de Gabriel García Márquez, sobre todo el enfoque crítico que le da a sus reportajes, certifican el interés y la vigencia de los textos que hasta el día de hoy nos siguen deleitando. Hoja de Canelo es un programa que quiere colocar a los auditores de Radio Canelo en contacto con la literatura, acercarlo a las buenas hojas de la literatura tanto nacional como internacional. De García Márquez vamos a leer hoy la serie titulada La Marquesita de la Sierpe, en la cual García Márquez narra una historia de hechicería en un pueblo de la costa atlántica y que constituye una prueba documental irrefutable de que el tratamiento que le da en las novelas a lo que se considera mágico, a lo que se considera fantástico, surreal, siempre ha tenido una base concreta de la cual parte. Para los auditores que nos llamen al 841-4135, vamos a sortear, como siempre, un libro de literatura, gentileza de la editorial LON de nuestro país. Leo, de Gabriel García Márquez, La Marquesita de Sierpe. Hace algunos años vino al consultorio de un médico de la ciudad un hombre espectral, vidrioso, con el vientre abultado y tenso como un tambor. Dijo: «Doctor, vengo para que me saque un mico que me metieron en la barriga». Y explicó que venía del sureste del departamento de Bolívar, de un Senegal situado entre el San Jorge y el Cauca, más allá de los cañaduzales de la Mojana, más allá de los bajos de la Pureza, de los breñales de la Ventura y de los pantanos de la Guaripa. Venía de la Sierpe, un país de leyenda dentro de la costa atlántica de Colombia, donde uno de los episodios más corrientes de la vida diaria es vengar una ofensa como un maleficio, como ese de hacer que al ofensor le nazca, le crezca y se le reproduzca un mico dentro del vientre. No es una novedad hablar de la sierpe, pues los comerciantes en arroz del San Jorge en Magangüé saben que allí se cultiva un grano bueno y grande y que es posible adquirirlo a precios normales a pesar de las dificultades del transporte. ¿Quién se sienta con deseo de viajar a esa región y tenga ánimo para hacerlo, puede tomar en Mamangüé una lancha que en pocas horas lo conducirá navegando por el brazo Mojana hasta el puerto de Sucre. Allí tomará un alquiler, una bestia que en mediodía lo conducirá a la Guaripa. Y finalmente, luego de 2 días de viaje con el agua y el cieno a la cintura, se encontrará en los tremedales de la sierpe. La ida es relativamente fácil. Lo difícil es el regreso, pues no tendría nada de extraño que a la vuelta de una ceiba lo bajaran de la bestia a machetazos y allí mismo lo enterraran sentado o que reventara de peritonitis con el vientre lleno de ranas. quien decida correr los riesgos de esta aventura no encontrará un pueblo, encontrará una región cenagosa, enmarañada, en la que solo a grandes trechos se sorprende un atisbo de sol. Cada 2 o 3 horas encontrará una casa primitiva en la que viven hombres y mujeres devastados por la malaria, que racialmente no presentan diferencia alguna con los colombianos comunes. Hay gente buena y mala, como en todas partes, pero más desconfiada de los forasteros que en cualquier otra. Se divierten como todo el mundo, con un tambor, una caña de millo y una tinaja de aguardiente destilado en uno de los cuartos de la casa. Es gente que vive mal y come mal, pero hace ambas cosas en abundancia, que ha inventado oraciones para preservarse de la mordedura de la serpiente, pero está siempre dispuesta a viajar a través de los pantanos durante 2 días y 2 noches para pagar lo que pidan, lo que le pidan por un analgésico. A los habitantes de la sierpe, nada los hará abandonar su infierno de malaria, de hechicería, de animales y supersticiones. Cosechan arroz y tienen oraciones para que sea de buena calidad. Los venden en los pueblos cercanos y con el producto de la venta compran petróleo, ropa y medicinas de patente. Son católicos convencidos, pero practican la religión a su manera, como la mayoría de los campesinos colombianos. Celebran el Viernes Santo con suculentas comilonas de carne de res, pero su Viernes Santo no es móvil, sino el primer viernes de marzo, días en que, según ellos, canta el gallinazo. Se enamoran como católicos y como españoles. Tienen un sentido trágico del amor, con celos, aguardiente y machetazos, y un sentido poético que estimula a los galanes para cantar a su doncella largas y graciosas coplas de amor, de una belleza ingenua y extraña. Se casan católicamente en los pueblos vecinos y celebran el acontecimiento con fiestas borrascosas, de una de las cuales en alguna ocasión resultó muerta a machetazos la desposada. Es gente que cree en Dios, en la Virgen y en el misterio de la Santísima Trinidad, pero los adoran en cualquier objeto en los que ellos crean descubrir facultades divinas y les rezan oraciones inventadas por ellos mismos. Pero sobre todo, y en esto se diferencian del resto de los colombianos, creen en la Marquesita. Los más viejos habitantes de la sierpe oyeron decir a sus abuelos que hace muchos años vivió en la región una española bondadosa y menuda, dueña de una fabulosa riqueza representada en animales, objetos de oro y piedras preciosas, a quien se conoció con el nombre de la Marquesita. Según la descripción tradicional, la española era blanca y rubia y no conoció marido en su vida, pero más que por su bondad y por su valiosa hacienda, la Marquesita era admirada, respetada y servida porque conocía todas las oraciones secretas para hacer el bien y el mal, para levantar del lecho a un moribundo, no conociendo de él nada más que la descripción de su físico y el lugar preciso de su residencia, o para enviar a una serpiente a través de los tremedales a que 6 días después diera muerte a un enemigo determinado. La marquesita era una especie de gran mamá de quienes le servían en la sierpe. Tenía una casa grande y suntuosa en el centro de la que ahora es conocida como la Ciénaga de la Sierpe. Una casa con corredores y ventanas de hierro, según la describen ahora quienes hablan de aquella extraordinaria mujer cuyo ganado era tanto que duraba pasando más de 9 días. La marquesita vivía sola en su casa, pero una vez al año hacía un largo viaje por toda la región, visitando a sus protegidos, sanando a los enfermos y resolviendo problemas económicos. La marquesita podía estar en diferentes lugares a la vez, caminar sobre las aguas y llamar desde su casa a una persona en cualquier lugar de la sierpe en que ésta se encontrara. Lo único que no podía hacer era resucitar a los muertos, porque el alma de los muertos no le pertenecía. La marquesita siempre tenía pacto con el diablo, explican en la sierpe. La leyenda dice que la marquesita vivió todo el tiempo que quiso y, según la versión más generalizada, quiso vivir más de 200 años. Su muerte estuvo precedida de signos celestes, de trastornos telúricos y de malos sueños de los habitantes de la sierpe. Antes de morir, la marquesita comunicó a sus servidores preferidos muchos de sus poderes secretos, menos el de la vida eterna. Concentró frente a su casa sus fabulosos rebaños y los hizo girar durante 2 días en torno a ella, hasta cuando se formó la Ciénaga de la Sierpe, un mar espeso, inextricable, cuya superficie cubierta de anémonas impide que se conozcan sus límites exactos. Para quienes conocen la orilla asequible de la ciénaga, la región termina en la orilla opuesta. Pero hasta hace unos años en esa orilla se acababa el mundo y estaba custodiada por un toro negro con pezuñas y cuernos de oro. En el centro de esa ciénaga, donde los habitantes de la sierpe creen que está sepultado el tesoro de la marquesita y el secreto de la vida eterna. Un personaje muy conocido en los villorrios cercanos a la sierpe es un arrocero que arrastra un pie hinchado y monstruoso. Es la persona que más cerca ha pisado los tesoros de la marquesita. Él mismo cuenta que un día resolvió no cosechar más arroz y se aventuró hacia el centro de la ciénaga en busca de la riqueza sepultada. Como todos los habitantes de la sierpe, este sabía que la búsqueda debía realizarse en los 2 primeros días del mes de noviembre, en un año que no sea bisiesto. El hombre esperó la fecha, llegó a la orilla de la ciénaga en los últimos días de octubre y preparó una balsa con un fogón, una caja de arroz, plátano, yuca, sal y una lámpara de petróleo. Llevó asimismo un calabazo de agua porque la de la ciénaga produce hernia en el hombre, desarreglos en la mujer e infecciones internas en los animales. El 2 de noviembre, dice la leyenda, en el centro de la ciénaga crece todos los años un totumo con calabazos de oro, a cuyo tronco está amarrada una canoa que irá sola navegando sin patrón, hacia el lugar en que la gran mamá sepultó su riqueza. La leyenda agrega que la canoa está custodiada por gigantescas culebras de cascabel y por caimanes blancos. La descripción que hace el hombre de su aventura es tan fantástica como la leyenda de la marquesita. Dice que durante las primeras 12 horas del 1 de noviembre navegó por entre la flora acuática, cada vez más apretada y alta. No advirtió ese día nada extraordinario, pero al anochecer sintió en torno suyo fuertes olores de alimentos en elaboración que estimularon su apetito y lo obligaron a comer y beber sin medida hasta la madrugada, cuando los olores fueron reemplazados por ruidos fantásticos como el bramido de un viaje de toros o por la alaraca de loros, micos y gallitas de la ciénaga. Al amanecer del 2 de noviembre, vio volar en torno de la balsa extraños animales y cuadrúpedos alados con cabezas y picos de aves y alcaravanes de plumaje metálico y resplandeciente. A pesar de los ruidos y de la lentitud con que la balsa avanzaba por entre la flora dura y enmarañada, el hombre dice que siguió bogando hacia adentro, en persecución del oro, las piedras preciosas y el secreto de la vida eterna de la marquesita. Súbitamente, al atardecer del 2, cesaron todos los ruidos. La vegetación se hizo menos hostil y en el horizonte resplandeció el árbol de los calabazos, maravillados entre un apretado cerco de espinazos blancos, pero estaba a una distancia como de 3 días. El codicioso aventurero dijo que navegó entonces hacia atrás, porque no le alcanzaban el agua y los alimentos para el viaje hasta el árbol. Cuando desembarcó, el pie empezaba a hinchársele y se sentía extenuado, pero le quedaba la satisfacción de ser el único hombre de la sierpe que se ha atrevido a pisarle los terrenos a la leyenda. Queridos auditores, hemos leído la primera parte de La Marquesita de la Sierpe, de Gabriel García Márquez, realismo fantástico, en nuestro programa Hojas de Canelo. Si llaman al número de la radio, al 841-4135, pueden postular al sorteo de un libro de Editorial LON. Muchas gracias y será hasta la próxima.